Ilusiones las tuyas, y yo sé que no es así. Son ilusiones las tuyas, y yo sé que no es así. Andan diciendo por ahí que sufres mucho por mí. Andan diciendo por ahí que sufres mucho por mí. Un caprichito, caprichito, lo que tienes tú, es lo que tienes tú, es lo que tienes tú. Un caprichito, caprichito, lo que tienes tú, es lo que tienes tú, es lo que tienes tú. Un caprichito, caprichito, lo que tienes tú, es lo que tienes tú, es lo que tienes tú. Estás sufriendo por mí, no te engañes corazón. Estás sufriendo por mí, no te engañes corazón. Y déjate de capricho, para ti no tengo amor. Y déjate de capricho, para ti no tengo amor. Un caprichito, caprichito, lo que tienes tú, es lo que tienes tú, es lo que tienes tú. Un caprichito, caprichito, lo que tienes tú, es lo que tienes tú, es lo que tienes tú. Un caprichito, caprichito, lo que tienes tú, es lo que tienes tú, es lo que tienes tú. Caprichito, lo que tienes tú, es lo que tienes tú, es lo que tienes tú.